llévale algo de mí, por si acaso a él le falta. Quiero que te haga feliz, no quiero que falte nada. Toma mi corazón.